donde... Bueno, Pablo, el SUTE presente y acompañando este... esta protesta, esta visibilización de lo que está por ocurrir con los CENS de gestión social. De hecho, la directora del Violeta Parra ahora está hablando con Tomás en Casa de Gobierno. Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE, contanos un poquito tu opinión, ¿qué opina el SUTE con respecto a esto? Bueno, por supuesto, lo primero que hemos hecho es ponernos a disposición de los compañeros, las compañeras, cuando nos enteramos, nos comunicamos a la dirección de escuela. Nunca tuvimos una respuesta sobre una reunión y demás. Nos enteramos que, bueno, ahora han sido citados ayer uno de los CENS, que es la Escuela Campesina de la Valle, y ahora están los otros dos CENS, que es de Casita Trinitaria, digo, y justamente lo que vos decías, el bachillerato también de popular de La Favorita, y donde nosotros, bueno, vamos a apoyar. Si los compañeros han pedido la presencia del sindicato, en este caso se le ha negado por parte de la dirección de escuela, nosotros igual seguimos apoyando acá, lo que... Justamente nuestra presencia no es para entorpecer, es para apoyar de lo sindical, de lo gremial. Primero, los derechos de los compañeros, los trabajadores y trabajadoras de la educación, que hoy se están quedando sin su salario y sin su posibilidad de trabajo. Y también hay algo que es muy importante, que es el proyecto educativo que funciona en cada uno de estos espacios, que no es solamente, digamos, es un capricho, sino que estas escuelas han sido proyectadas y generadas a partir de las propias comunidades con proyectos específicos, con familias, con experiencias culturales, que justamente acá están, justamente invitamos a todos los compañeros y compañeras que se acercan a la planada de Casa de Gobierno, pues se va a visibilizar cuáles son los proyectos educativos que están detrás de estas escuelas, donde el gobierno la subvenciona con muy poco dinero. Ahí hay un planteo que hacer en lo que tiene que ver con la gestión social, y sobre eso creo que hay que debatir, pero me parece que hoy, el momento del año, en situación de pandemia, en cómo han venido sosteniendo los compañeros y las compañeras estos proyectos, querer cerrarlos ahora, querer darlos a la merced de lo privado y justamente de responsabilizarse el Estado de estos proyectos, nos parece totalmente nefasto, y que va en la línea de la ley de educación, ¿no? Va en la ley de la línea de que el Estado es uno más y no es el principal y fundamental garante de la educación. En esta línea van siendo coherentes con esta política de abandono de la salud, de la educación, y bueno, está pasando en las paritarias, no está pasando en todo. Y el golpe que se está dando, por ejemplo, en lo que fue el cambio de las escuelas de Borbollón, digamos, los compañeros Almafuerte, donde se está garantizando los derechos de estos compañeros, y lo que está pasando con cierre de secciones. Digo, en esa línea el gobierno sigue, por eso los compañeros han ganado, se han ganado a través de la organización esta reunión. Esperemos que haya una garantía de los puestos de trabajo, de los proyectos, del financiamiento del Estado, y que no solamente se sostenga esto, sino que haya mucho más financiamiento del Estado, porque se sostiene básicamente por toda la colaboración de los propios trabajadores de la educación y trabajadoras, y por las comunidades. Y con este golpe nosotros entendemos que se está atentando a la desaparición de estos proyectos, que entiendo tienen un impacto muy fuerte, positivo, de todo lo que tiene que ver con lo educativo, con lo social, con las condiciones de vida en unas comunidades. Así que vamos a seguir acompañando acá, y las veces sea necesario, para garantizar los derechos del sindicato, que es la función que tiene hoy el SUTE en todos los niveles educativos. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo enorme y gracias a ustedes por estar acá.